¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca del hombre? ¿Hay unidad acaso en el género humano? ¿Qué nos dice el libro del Génesis al respecto? El doctor Abelardo Limón nos explica. Ahora estamos tocando el tema de la doctrina del hombre. ¿Qué es lo que se sabe acerca del hombre? Ya hemos visto lo que se sabe acerca del hombre según la ciencia. Ahora estamos viendo lo que dice la Escritura. En particular, estamos viendo el tema de la unidad del género humano. Hemos dicho que es muy importante estudiar la unidad del género humano, ya que otras doctrinas de la Biblia y de nuestra fe descansan en el hecho de que la humanidad es una. El conocido doctor Benjamin Warfield afirmó en una ocasión que la unidad de la raza humana está enterrada en la misma estructura de la Biblia. El relato de su origen nos narra cómo es que a través de una sola pareja fue constituida toda la humanidad mediante el germen, porque de su fertilidad y multiplicación el mundo ha sido poblado. El primer hombre fue llamado Adán, y todos los hombres somos llamados hijos de Adán. En la historia de la Torre de Babel, con la confusión de las lenguas y el esparcimiento de los hombres sobre la tierra, vemos cierto desagrado de parte de Dios cuando Él tuvo que confundir las lenguas y así dividir la raza humana. Dividió la raza humana en varias tribus o distintas razas, en vez de familias de una sola raza. Pero sabemos que fue el pecado el que hizo necesaria esta separación. Posteriormente, en la Biblia, vemos que la nación de los hebreos fue escogida para cumplir con la responsabilidad de ser depositarios de la verdad acerca de que hay un solo Dios verdadero, y también con la responsabilidad de ser testigo al mundo de dicha verdad, siendo prosperada cuando obedecía su ley y castigada cuando la dejaba. Con la responsabilidad también de escribir la Biblia y de traer al mundo, en cuanto a lo físico, a Jesucristo, nuestro Salvador. Sin embargo, sabemos que la Biblia dice que Dios les dijo que los privilegios que ellos tenían como su pueblo escogido no se debía a que ellos, es decir, los hebreos, eran diferentes o eran mejores que los otros pueblos de la tierra. No. La gracia de Dios, la manifestación de su amor al enviar a Cristo, se basa en la unidad del género humano. Toda la doctrina de la redención se basa en el hecho de la universalidad del pecado, la condenación de muerte que fue traspasada a todos los hombres y el único remedio que es el sacrificio de Jesucristo. Pablo claramente enseña esto en Romanos capítulo 9 y Juan también lo enseña en su Evangelio en el capítulo 4 y Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 10. La Biblia no permite una interpretación que da lugar a una evolución natural por separado de varias razas que no tengan ni la menor relación con Adán, ni la más mínima responsabilidad en cuanto a haber participado en su caída. La Biblia tampoco nos dice que Dios mismo fue el que creó las razas. Por último, si Adán no fue una persona real, ¿qué significa entonces la narración acerca del pecado según la declaración apostólica por Pablo en Romanos 5, que dice que por la transgresión de aquel uno murieron los muchos? Insistimos en esta verdad, la verdad de la unidad de la raza humana. ¿Habrá pruebas? Claro que las hay. Desde siglos atrás han habido tendencias racistas en la que una raza se cree mejor que las demás. Es común a veces que el blanco desprecie al rojo, o al negro, o al amarillo, los cuales a su vez creen que el blanco es injusto. En la mayoría de los casos, el odio, tanto como el desprecio, son mutuos. Y ese mismo desprecio hacia otras razas, tan universal entre las naciones, no es otra cosa, sino solo otra prueba de la unidad del género humano. Nos preguntamos, ¿será por esto que cuando Dios vino a la tierra en forma humana, lo hizo como miembro de la raza siria, es decir, de color café marrón, tal vez el color más mediano, puesto que es la mezcla de los colores de todas las razas? Jesucristo, el Salvador, fue hijo del hombre, dice la Biblia. Él fue el representante de toda la humanidad, y él amó de igual manera a todos. Cuando su amor divino es derramado en nuestros corazones, nosotros también llegamos a amar a nuestro prójimo, sin importarnos su color ni su raza. Quedan como hechos históricos que ilustran el orgullo de las razas la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A costo de muchísima sangre, se probó que la pureza de la raza no vale y que un emperador divino tampoco puede hacer todo. Por cierto, estas frases, la pureza de la raza y un emperador divino, fueron usadas como propaganda a fin de reclutar soldados para satisfacer las ambiciones de los jefes de las naciones responsables. Pero el hecho de que la superioridad de la raza sirvió de propaganda en lugar de una ideología moral, prueba cuán arraigada está tal creencia y orgullo en la mente humana. Concluimos de todo esto que la unidad del género humano no es una verdad que los hombres desean confesar, ya que ellos prefieren esclavizar a sus semejantes, comprándoles y vendiéndoles, ya sea que fueron capturados en la guerra o cogidos en la selva. Y solo hasta que la predicación del Evangelio de Jesucristo despierte sus conciencias, no podrán reconocer la injusticia de la esclavitud. Es verdad que el Antiguo Testamento reconocía la práctica común de tomar esclavos, a los cautivos o aún los endeudados, pero impuso restricciones misericordiosas sobre tal tráfico. El Nuevo Testamento preparó el camino para la abolición de la esclavitud de los seres humanos. Y creemos que el hecho de que el mundo acepte esta prohibición aboga a favor de la unidad de la raza. Ahora permítame comentar sobre algunas pruebas científicas de la unidad del género humano. Por ejemplo, en primer lugar tenemos las pruebas anatómicas. Esto es que todos los hombres tienen la misma estructura humana, ya sean los pigmeos de las selvas africanas o sus vecinos conocidos como la tribu más alta en estatura del continente, o ya sean los orientales, europeos o occidentales, todos tienen la misma estructura corporal física. También tenemos las pruebas fisiológicas. La sangre humana es siempre diferente a la de los animales. Entre una tribu y otra hay numerosas semejanzas, tales como el pulso y la circulación. Todo probando lo que dijo Pablo a los atenienses. Dios hizo de una misma sangre a todas las naciones de los hombres. La respiración puede variar un poco según la altura sobre el nivel del mar o por otras causas, pero el hombre sigue siendo hombre. Muchas otras características raciales son efectos de la cultura y del ambiente, pero no se deben a cambios fisiológicos. Un buen ejemplo de esto lo encontramos entre los judíos, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Han sido esparcidos entre las naciones por 2 milenios y medio, y hoy están regresando a la tierra de Israel, y vemos que hay judíos blancos, como también hay judíos negros. También, como otra prueba de la unidad del género humano, tenemos la prueba de las características físicas y reproductivas de la humanidad. Por ejemplo, sabemos que todas las razas humanas, sin importar sus apariencias o lugar de habitación, pueden cruzarse sin perder la fertilidad de la prole. Los hijos de los hombres se diferencian entre sí mucho menos que los animales domésticos. Por ejemplo, los perros se diferencian en tamaño, se diferencian en color, en especie y en habilidades y también en apariencias. Y entre ellos se diferencian en mayor grado los unos de los otros, más que las razas humanas. También tenemos como otra prueba las características psicológicas del género humano. La naturaleza mental moral y espiritual de todos los humanos normales es idéntica. Sus reacciones, su percepción, su capacidad de ser enseñados en lo mental, moral y espiritual son pruebas de dicha unidad. Claro que se deben considerar las circunstancias, cultura y ambiente de los individuos. Sin el género humano, haría falta una criatura que participara tanto de la naturaleza criada como de la de Dios, llenando así el gran vacío que hay entre lo material y lo espiritual. El hombre tiene un cuerpo que le relaciona con la tierra y un espíritu que le relaciona con Dios. El hecho de que la Biblia se presta para ser traducida a cualquier idioma y al ser predicada, produce donde quiera el mismo efecto, digno de Dios mismo. Esto es otra prueba de la unidad del género humano. El hombre que se arrepiente y cree en el Evangelio, en aquel momento es regenerado por el Espíritu de Dios. Ningún animal puede tener esta experiencia, únicamente el ser humano, si cumple, claro, la condición. Además, sabemos que el hombre puede apreciar la belleza y puede apreciar también la utilidad de la creación material. Puede también descubrir las leyes de la naturaleza y admirarse de su sabiduría, pero sobre todo puede tener comunión espiritual con Dios y llegar a llamarle Padre Celestial. También tenemos las características filológicas. Sabemos que cualquier hombre normal puede aprender el lenguaje de su pueblo y también el del pueblo vecino o de otra parte del mundo. El Instituto Lingüístico de Verano de la Universidad de Oklahoma, en los Estados Unidos, ha hecho un estudio científico de la estructura de los idiomas, de sus leyes, de sus sonidos, de sus fonemas y sus combinaciones. Otros han ido a muchos rincones del mundo para traducir la escritura a los idiomas de aquellas tribus. También sabemos que los arqueólogos y eruditos han ido descubriendo cómo descifrar los escritos jeroglíficos de antaño. Todo pueblo humano tiene un lenguaje. Cada persona normal habla su idioma aprendido, junto con los demás de su cultura, de sus padres, hermanos y vecinos. Pero todo idioma vivo está en constante proceso de cambio. No solo las nuevas invenciones, sino también el contacto con otros idiomas, los viajes a otros países, la traducción de obras de lenguas extrañas en las que los traductores inventan nuevas palabras para expresar mejor ciertos pensamientos, y los cambios constantes de la vida diaria causan cambios lentos en todo el idioma. Es bien conocido, por ejemplo, que el francés, el italiano y el español son llamadas lenguas hermanas, por cuanto todas se derivan del latín. Pero el latín mismo viene y aparece junto con el inglés, el alemán, el holandés, el sueco, el danés, el noruego, el irlandés, el escocés y muchos otros que proceden del mismo idioma que hoy es llamado indoeuropeo. Los lingüistas, aunque varios no creen en la confusión de lenguas que tuvo lugar en la Torre de Babel, confiesan que no habría mejor método para esparcir a los grupos y alejarlos los unos de los otros que el de confundir sus lenguas. Hemos visto 5 pruebas científicas de la unidad de la raza humana. Veremos otra clase de unidad en la próxima entrega de este programa. Y nuestra dirección, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.